Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Hoy no estoy desasosegado, ni triste, ni mi alma se encuentra al borde de la zozobra de las clases anteriores en las que fui virtualmente lastimado. En el alma y en la rodilla también, por un fierrazo que me dio el señor Nadie, sino que estoy más bien sorprendido, no digo feliz, ¿no?, que es algo que, o muy alegre, que es algo que solamente pueden padecer los buenos o los muy malos alumnos, y ustedes ya saben que no es mi caso, yo me ubico más bien en la mediocridad, soy un alumno del montón, por eso en los programas anteriores, en las clases anteriores, he sufrido tanta violencia del maestro Nadie. Porque un maestro nunca se mete con los buenos alumnos, porque son su esperanza, pero tampoco se mete con los peores, porque son capaces de estrangularlos. Se mete con la gente como yo, con los alumnos mediocres, del grupito del montón. Ni siquiera soy el más mediocre. Estoy por ahí. Pero en la clase pasada, en la tercera clase, la que tengo que contarles hoy, no me maltrató, sino que más bien me trató con consideración. A raíz de un error que ya les tendré que contar, un error que cometió al escuchar algo que yo decía, pero de otra manera. No sé, temo en el fondo, y por eso no quiero ponerme demasiado contento, que el señor Nadie siga siendo un muy mal tipo y esté planificando una venganza, un castigo mayor, que todavía no concluyó, ¿no? Les contaré más tarde si es así, pero por ahora se trata simplemente de un error. Concretamente, nos citó el domingo a la tardecita en el Parque Saavedra, en el parque cerrado, en la parte cerrada, específicamente ahí en la fuente seca que hay, que tiene en el medio unos angelitos sucios, ¿no? Es una fuente que está rodeada de hamacas y toboganes, y antes había una casa muy antigua que después fue quemada. Yo cuando era joven la fotografié entera y después quemada. Y ahora no hay nada, así que abandoné la fotografía. Y el señor Nadie nos hizo sentar a los 55 alumnos que somos en el bordecito de la fuente seca. Él se arremangó los pantalones, no sé por qué. Y se puso al lado de los angelitos sucios y comenzó la clase girando alrededor de ellos y mirándonos fijamente a nosotros. Dijo... ¿no? En un momento se detuvo y me miró a mí. Ahora que lo pienso, tal vez el carisma que tiene, el arte pedagógico del señor Nadie, logró ese efecto que tienen los retratos que miran al pintor, al fotógrafo, que uno lo mira de un costado del otro, de arriba, y siempre siente que lo está mirando. Quizá logró eso el señor Nadie, y todos sus alumnos sentíamos que nos estaban mirando. No lo sé, en ese momento... yo sentí que me miraba a mí y dijo que esa clase iba a estar completamente dedicada al amor. Pero después dijo que no, que nosotros todavía no estamos preparados para el amor. Porque el amor es una cosa. Y la palabra amor es otra cosa. Dame amor hasta mañana, hasta que te solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Más bien nos iba a hablar de las naranjas. Así como les digo, abandonó los grandes temas de la filosofía como el miedo, las batallas, y nos iba a hablar de las naranjas. Sacó de su bolsillo una naranja y dijo que adentro de una naranja hay siempre un río fresco y dulce que te espera. La podés comprar con una monedita y la podés guardar varios días hasta que llegue el momento de comerla o tomarla o echarla a rodar por el empedrado, como decía en la clase anterior. La naranja es de color naranja y esto le asegura a usted que podrá encontrarla desde lejos, dijo el señor Nadie, mientras nos miraba a nosotros, o hacía que nos miraba con cara de bueno, que nos convencía y nos emocionaba, o nos hacía temer que en realidad estuviera preparando un castigo peor. Yo pensé que se había vuelto loco, o que se había enamorado de una verdulera, pero de cualquier manera yo tomaba nota en mi cuaderno de tapas duras y verdes, y enseguida sacó otra naranja y después una tercera naranja, y se puso a hacer malabares con las tres naranjas alrededor de los ángeles sucios y secos. Las naranjas iban y venían de las manos al aire y no se podía bien saber cuál era la primera que había sacado y cuáles eran las otras dos. Eran como una serpiente de aire, como un ser vivo de aire, y naranjas que daban vueltas entre sus manos, como si fueran también un reloj o una rueda que no precisa desplazarse porque adentro lleva precisamente un torrentoso río. ¿Qué son estas tres naranjas?, dijo el señor Nadie de golpe, sin dejar de mover las naranjas en un círculo imposible. Que era como una esfera, pensándolo bien, porque mientras él giraba en el aire las tres naranjas, giraba alrededor de los ángeles sucios, ¿no? Y la fuente era redonda y el mareo de su carisma pedagógico hacía que nosotros también giráramos quizás en un sentido retrógrado al de las naranjas, en una velocidad inversamente proporcional al cuadrado de las naranjas con respecto al ángel sucio más alto, que estaba muy sucio, de manera que ninguno de los elementos que estaban en esa increíble danza fuera perturbado por la acción de los otros, ni tampoco lanzado hacia el infinito por la fuerza centrífuga, ni tampoco atraído con tanta voracidad como para caer sobre el carisma pedagógico del señor Nadie. ¿Qué son estas tres naranjas?, repitió el señor Nadie, justo en el momento en que Olivia, que es una compañera, una alumna de Nadie, se iba y me decía: chao Martín, suerte. Y yo la miré y le dije: a vos, suerte, Olivia. Y el señor Nadie entendió la muerte, el amor, la vida. Sorprendente, ¿no? A vos, suerte, Olivia. Y el señor Nadie entendió el amor, la muerte y la vida. Y se detuvo él, ¿no? Las naranjas, ni nuestro mareo, ni los ángeles sucios, que a esa altura yo creo que ya bailaban esferoidalmente. Y me miró, esta vez me miró a mí y me dijo: ¿vos dijiste eso? Sí, dije yo. Martín, ¿no? Sí, dije yo. Muy bien, me dijo. Y yo ahí pensé que me tiraba una naranja, porque no hay que contestar las preguntas que hace el señor Nadie. Los que escucharon la clase anterior saben que mi rodilla, todavía no me recupero del todo, sufrió un violento fierrazo porque contesté una pregunta que él había hecho, ¿no? En realidad, en general, cuando uno hace una pregunta frente a una clase atenta, lo que está haciendo es saltar hacia el infinito para contemplar mejor la respuesta que uno va a dar. No espera que alguien responda. Los alumnos no tienen que decir nada. Tienen que mirar y escuchar bien y tomar nota en el cuaderno verde. Si te confundís, podés borrar con liquid paper. Pero el señor Nadie recibió mi respuesta con sorpresa alegre y me dijo: muy bien, de nuevo. Y dijo que la primera naranja es la muerte, la segunda el amor y la tercera es la vida. Y volvió a girar rápidamente alrededor de los ángeles sucios. Y yo presté mucha atención porque no sabía bien cuál era la primera de las naranjas. Parecían como sombras luminosas y no había manera de saber cuál era la primera. Entonces anoté la muerte, el amor, la vida, pero después anoté la vida, el amor, la muerte en el cuaderno. porque me parecía que era ese en realidad el orden en que había revoleado las naranjas. Pero recordando algunas cosas de matemática, cuando hay tres elementos y ninguno se repite, las combinaciones son 3 más 2 más 1, o sea, 6 posibilidades había. Entonces anoté rápidamente la muerte, el amor, la vida, la muerte, la vida, el amor, la muerte, la vida, el amor, la vida, la muerte, la vida, el amor, la muerte, la vida, la muerte, el amor, en mi cuaderno verde. Rápido. De tanto repetir las palabras en mi cabeza y el cuaderno y de mirar las naranjas en el aire dando vueltas, me mareé completamente. Y las palabras las sentí como gastadas, sin filo, como cartas del lado en que son todas iguales, cartas muy, muy barajadas, tanto que ya no sirven para jugar a ningún juego, ni para diferenciarse, ni matarse entre sí. Y decidí en un arrebato de lingüística ordenarlas alfabéticamente. Entonces puse con letra un poco más grande y después lo subrayé con verde, el amor, la muerte, la vida. Levanté la vista con mucha felicidad de mi cuaderno y el señor nadie me miró. Las naranjas ya andaban solas por el aire y los ángeles sucios pegaban saltitos para agarrarlas. O se habían caído por ahí, o se habían convertido en tierra, en pájaros, en lunas, no sé. Pero la mirada del señor nadie era tan fija y temible que el universo entero giraba a su alrededor, enfurecido. Y me dijo a mí me dijo, que tenía que hacer otro trabajo práctico. Que tenía que ser yo. Que todos los demás se fueran, que él también se iba a ir y que yo me tenía que ir a tomar un tren. Se fueron todos, el señor nadie se acercó, me dio las 3 naranjas y se fue. Me quedé solo en la fuente, seca, con los ángeles sucios en el medio, las hamacas vacías, porque ya era de noche. Respiré profundamente y me largué a caminar hacia la estación de Tolosa y ahí esperé que pasara un tren. Me comí una naranja mientras esperaba el tren. Creo que era la naranja del amor. Digo porque apareció un tren y paró y yo iba a subir, pero me dijo, no, pibe, esperá. ¿No sabés que este es el tren del amor? Buenísimo, dije yo, gracias. ¿Me puedo subir? Sí, claro, si tenés el poema correspondiente. ¿Qué poema? Le pregunté. El tren puso cara de cansado, como si tuviera que explicar siempre lo mismo y nadie lo entendiera y lo tuviera que volver a explicar, pero juntó aire y me explicó. En un tren siempre viaja el amor. En una persona en silencio, que viaja sola, mirando el campo por la ventanilla, pensando en nada, esperando que pase algo alguna vez, que alguien suba en la estación que viene, se le siente al lado y escriba como al descuido un poema de amor en un cuaderno, un poema de amor para leer de reojo, un poema de amor para esa persona, para esa persona que lo está esperando. Caramba, dije yo, no lo sabía. Debe ser por eso que me va bárbaro. ¿Qué va a hacer, flaco? Me dijo el tren. Buscá el poema y esperá el tren que viene. Me dedicó una última mirada medio burlona, arrancó y se fue. Yo podría haberme colado, pero no tenía ningún poema para esa ocasión. Y como soy un gran alumno mediocre, estoy perfectamente preparado para no estar a la altura de las circunstancias. Así que saqué la naranja número 2. La pelé y la comí. Y de inmediato vino otro tren. Iba a subir, pero el tren me dijo, pará, pibe, ¿no sabés que en un tren siempre anda la muerte? Uy, dije yo, no sabía. Me había comido nomás la naranja de la muerte. Estaban bien ordenadas. Y el tren me dijo, un tren siempre lleva una muerte encima, en un vagón, pegada a las ruedas, girando a toda velocidad sobre las vías, en la caverna estrecha de la 9 milímetros de un agente, en una billetera que se quedará en las manos de quien te empuje, o en un error, o en tus propias ganas de morir, oh sombra de la sombra. Y antes de subirte, flaco, tenés que pensar en eso, ¿Estás preparado para encontrarte con la muerte? Mientras me preguntaba eso, el tren echaba dragones negros al aire, de humo, y que se iban rápido. No, dije yo. No creo que esté preparado. Entonces nos vemos, dijo el tren de la muerte. Y se fue, seguido de varios dragones que desaparecían rápido. Comí la tercera naranja. Estaba seguro de que, bueno, que era la naranja de la vida. Cuando llegó el tercer tren, me hice el vivo, precisamente, y le dije, buena, señor tren de la vida, y me estaba subiendo. Ya tenía medio cuerpo en la escalerita, y el tren me detuvo con un grito. ¡Tren de la vida! ¿Qué tren de la vida? ¿No es usted el tren de la vida? Le pregunté mientras escupía unas semillas que me habían quedado de la última naranja. Pero no sea tarado, señor. La vida está en cualquier parte. Mire hacia allá. ¿Ve esos campos? ¿Ve usted cómo baila la luz sobre el trigo? ¿Ve cómo sueña el viento entre la hierba? Bueno, ahí está la vida. Ahora mire hacia allá, y señaló para el otro lado. ¿Ve la ciudad llena de humo y gente atorada en su propia realidad? ¿Ve la bestia que devora los sueños de sus hijos? ¿Ve la esclavitud, la desocupación, el aburrimiento, el hambre? Sí, dije yo. Bueno, ahí también está la vida. Ahí también late la vida como una rosa breve. ¿Y ve esto? ¿Ve las vías, la estación? ¿Usted y yo mismos en el borde de los mundos? ¿Nos ve realmente? Sí. Bueno, amigo, déjeme decirle que acá también está ella. La vida, señor, la vida está en todos lados. No hay nada que hacer. Bueno, está bien, dije mientras me limpiaba con la manga un poco de naranja que me había quedado en la barba. Puedo subir igual, si quiere. Pero mire que soy un tren de carga, no llevo gente. ¿Y qué lleva? Llevo relojes que no funcionan. 10.000 millones de relojes que están rotos, dijo el tren. Mire usted, dije yo asombrado. Permiso. Y subí. Cuando llegué a la estación, estaba el señor Nadie esperándome. Bajé y me saludó. Me dijo, ¿cómo te fue, Martín? Yo me asusté un montón. Bien, maestro, le contesté, muy sorprendido. Y me acaricié un poco la cabeza, yo. Porque cuando me pongo nervioso, sobre todo cuando me están por pegar, hace poco tuve ocasión de estar casi al borde de que me pegaran, y hubiera sido casi justo, me pongo a acariciarme un poco la cabeza, sobre todo la frente y el costado de la frente. Tengo un territorio importante para ponerme nervioso. Y justo toqué algo acá, como una cicatriz que no me había dado cuenta, y le dije al señor Nadie, en tren de confianza precisamente, que tenía ahí, si me había... Y me miró y me dijo, no, a ver, tocate bien, ¿qué sentís? Y yo sentía como un gusanito que pasaba, como algo como caliente y líquido y rojo, y me dijo el señor Nadie que eso que yo tenía ahí doblando en la frente, yendo hacia la oreja, en la sien, era algo que tenemos todos, que no es una cicatriz, que es algo normal. Y me volví a tocar y vi que sí, que pasaba algo por ahí. Me llamó mucho la atención. El señor Nadie me dijo que en todo caso lo que había que aprender era eso. Yo no entendí, ¿no? Pero bueno, por lo menos antes de irse me dio otras tres naranjas, que no sé si eran la vida o la muerte o el amor. Creo que eran naranjas y puedo atestiguarlo porque estaban muy, muy frescas, muy jugosas y verdaderamente muy dulces. Te quiero sopra mí. Você mora en meu corazón. Não me deixe só aquí. Esperando mais verão. Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você nas quatro estações. Relembrar o tempo que passamos juntos.

escuchamos Salty Dog de Cat Power y antes de Caetano Veloso, Mimar Vosé. Nadie, sabiendo que la primera de las naranjas que yo había disfrutado habían provocado la llegada del tren del amor y que no me había podido subir porque no estaba preparado, como ninguno de los alumnos ni las alumnas de nadie lo estamos, ¿no? Llamó a un amigo de su infancia, que es miembro del consejo académico de la Escuela de Nadie, para que nos clarificar un poco la situación de los poemas que hay que buscar. Se trata de Oliverio Girondo. Ustedes pueden contemplar destellos de su sabiduría en laescueladenadie.wordpress.com, el blog de este programa, en el que aparecen los miembros del Consejo Académico, entre los cuales está precisamente este poeta, Oliverio Girondo, que el señor Nadie específicamente ha pedido que pasáramos. Así que adelante con esto de Girondo, por favor. Gracias. Hay que buscarlo. En el psiquis plena de huéspedes, entonces, miando de espera ausencia, en lunarados muslos de tibal epicentro, tumultos extradérmicos, las coraciones fiebre de noche que burmúa, y a ola, ola, ola, al abrirse las venas, con un peslampo inmerso en la nuca del sueño al que buscarlo, al poema. Hay que buscarlo dentro de los presorbos de ocio, desnudo, desquejido, sin raíces de amnesia, en los lunimiferios de reflujo, de coágulo, de espuma, de medusa, de arena, de los senos, o tal vez en antenes con aliento azorrino, y a rumiante distancia de santas madres vacas hincadas sin aureola ante charco de lágrimas que cantan, con un pez velo en trance debajo de la lengua. Hay que buscarlo, al poema. Hay que buscarlo ignífero, superimpuro, leso, lúcido, viodo, y novio, entre epitelios de alba y resacas insomnes de soledad increciente, antes que se dilate la pupila del cero, mientras luendo inefable encandece los labios de sus voces que brotan del infrafondo eufónico, con un pez grifo arcoíris en la mínima plaza de la frente. Que buscarlo, al poema. Cada segundo para mí es egoísmo puro. Voy a salir para buscarte, para buscarme. Las hojas del otoño son copos de maíz en un plato gigante. Cada segundo para mí es egoísmo puro. Voy a salir para buscarte, para buscarme. Las hojas del otoño son copos de maíz en un plato gigante. Como cruje tu voz. para mí es egoísmo puro. Voy a salir para buscarte, para buscarme. Las hojas del otoño son copos de maíz en un plato gigante. Escuchamos precisamente Crujen. ¿Cómo cruje tu voz? No existe una escuela que enseñe a vivir. Aquí tenemos la esperanza de un rotundo fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, puede enviar sus preguntas, consejos e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a través de laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si a usted le parece interesante. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es probable que no haya buenos alumnos, ni tampoco que haya malos alumnos, y que todos seamos alumnos mediocres, alumnos del montón. E incluso puede ser que seamos muchos más que 55, que somos, digamos, los que asistimos semana tras semana a las clases del señor Nadie. Para esas esperanzas hay un pequeño lugarcito en este programa que puede considerarse como el alumnado, o mejor dicho, la búsqueda de los otros alumnos de Nadie y las otras alumnas. Es muy probable, estoy casi convencido de que hay muchísimas personas que pertenecemos a esta escuela sin saberlo, como yo mismo hace unos años, ¿no? Que no sabía que iba a tener que estar acá cumpliendo esta función. Y es muy probable porque los he visto en la calle. Me cruzo con gente que seguramente son alumnos de Nadie. Hoy mismo en el micro el chofer le dio 25 centavos a una señora que había perdido las monedas. Ayer o el otro día vi a un viejito, un tipo realmente muy viejo, arriba de una silla con una escoba tratando de sacar una pelota de arriba de un árbol. Era un alumno de Nadie sin ninguna duda. No creo que escuche la 95 los miércoles de 9 a 10, porque vivía realmente lejos y no llega ahí la radio. No creo tampoco que pueda escucharlo online, ¿no? Por Futura FM Blogspot. Ni creo tampoco que entre a laescueladenadie.wordpress.com para escuchar los programas anteriores y ver lo del consejo académico y comentar cosas y participar activamente de esta partecita de la amplia, casi infinita escuela de nadie a la que él pertenece sin saber, ¿no? Y el otro día también había una señora en el supermercado. Yo había ido a ver si a alguien se le había caído algo y no se había dado cuenta. Y en la cola estaba, había comprado cosas: polenta, lentejas, arroz, fideos para ella seguramente, y también unos postrecitos de dulce de leche carísimos, muy ricos, seguramente para un nieto o nieta. Ahí yo ya estaba seguro que era una alumna de nadie. Pero encima estaba leyendo el diario, y no estaba leyendo cómo se pelean los patriotas a las piñas, tampoco estaba leyendo los resultados de los grandes partidos que nos emocionan tanto a todos nosotros. Estaba leyendo una nota ilustrada que se llamaba Próximos Eclipses. Ahí me di cuenta definitivamente de que esa señora tiene que ser una alumna de nadie. O incluso puede pertenecer al consejo académico o algún día sacar al señor nadie de su magisterio y elevarse ella como la verdadera maestra de la escuela. Además tenemos otros canales como el mail y el blog que ya nombré, a través del cual llegan cosas como por ejemplo lo que les quiero leer ahora de Raúl, sin duda uno de los peores alumnos, ¿no? Uno de los más envidiados por mí, porque tiene, así como una gran bondad, un gran talento para ser un canalla. Y no sé si llegará a ser el mejor o el peor, pero definitivamente no es un alumno mediocre. Aquí les leo algo que no tiene nombre, pero que es de Raúl. Esto es así, como cuando lo cachetean al boxeador y el tipo tambalea y afirma una, dos, tres, cuatro veces que sigue, que ya se levanta y al segundo se cae al piso y lo levantan de nuevo y lo empujan y va. Esperando que el otro tipo solo espere y lo mida. Y cuando lo va a poner de una vez por todas, el mareadito esquiva la trompada y nadie sabe cómo hace, pero de golpe saca de adentro algo. Algo parecido a la furia de un volcán o de un torbellino ebrio, o algo que de repente lo deja temblando, viendo cómo el cuerpo del otro se desploma como una gelatina después del golpe y ya está, ahora sí, definitivamente. Y se oye un ruido estremecedor de campanas, y se agitan las banderas a lo largo y ancho de un gimnasio húmedo y algo vacío, pero también algo lleno, y unas cuantas luces flashean en los ojos ensangrentados de un rostro que figura una patética sonrisa. Una dolorosa y cruel risa derrota victoria. Y la pulposa sabe que es el momento de estirar el elástico de la bombacha y marcar aún más la perfección del cuerpo. Ahí va con su vestido de Marlboro Light a mezclar la provocativa caricia con el sudor ensangrentado y el calor de la piel del héroe de hoy que será el fracaso de mañana. Todo roto se tirará por fin a una camilla para poder cerrar un rato los ojos y sin encomendarse al sueño poder agradecer a los cielos estar vivo para escuchar el gordo de las camisas caras arreglando una nueva pelea. Esto es así, un pómulo inflamado y un ojo mirando borroso, el calor de una bofeteada en el labio en el mismo momento de decir algo que valga la pena, un tren que rompe el silencio de una calle oscura y muerta, una estrella fugaz que rápidamente devuelve la calma de una noche boba llena de estrellas que cuando más brillan, más y más están muriendo. Esto es así, el llanto de un niño que no se calma, el tac-tac de las cucarachas que buscan alimento, el encabezado en blanco de una carta que no va a escribirse nunca, una incertidumbre llamativa, una duda o una certeza, el fragmento filoso de un espejo donde se traducen las cicatrices en marcas leves, piel sobre piel, marca sobre marca, resto sobre resto. La cara de la laucha, la cara de pánico, mi brazo tembloroso, la extensión de mi brazo en un palo de escoba, los pelos del cepillo reposando sobre la cara, el golpe certero, la moribunda tratando de escapar, el golpe de nuevo, el golpe final. Esto es así, un instante, un segundo en el que nada va a ser como antes. Una procesión de hormigas derechito hacia el precipicio de un cordón de la calle. Un sálvese quien pueda en medio del humo. Una batalla de cotorras en torno a una lamparita. El amanecer bendito y eterno de una flor que se abre. La triste despedida de una flor que se desprende. El delgado hilo que conecta a los trasnochados con los amanecidos. La bofetada en la boca, la sacudida del alma. Una hoja de papel, un llamado sin sentido. Estoy cansado de andar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio. Estoy cansado de andar solo en mi cabeza y mi recuerdo es permanente sobre cosas viejas, cosas imposibles. Quiero despertar una mañana en medio del silencio. Porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Además del programa hay, obviamente, otras aulas que vienen de otros lados o de otros tiempos. En la clase anterior, que fue detrás de la Facultad de Ingeniería en el Bosque de la Plata, el señor Nadie saltaba de raíz en raíz de un ombú, y de cada raíz se abría una puerta y en cada puerta había otra aula en la que pasaban otras cosas. Hoy, así como aquella vez, hay otras naranjas que adentro, aparte de ríos torrentosos y frescuras y dulzuras, tienen también otras puertas que dan a otras aulas, como esta que escucharemos ahora, de una maestra que salió en una película que se llama Memoria del Saqueo. Vamos a escuchar eso, adelante. Ya no pasamos a ser solamente la maestra que antes enseñaba, sino para ser el contenedor social en la escuela. La mamá que te viene a pedir si tenés un par de zapatillas que te sobre de tus nenes, de enfrentar la misma comunidad cuando tenemos el problema de la inundación. Somos centro de evacuación, pero albergamos a nuestros propios alumnos porque la tormenta le voló las chapas, porque no tienen dónde dormir. El chico está pendiente de lo que está pasando en la casa, o pendiente de que terminan de repartir la leche y es el primero a la cocina para llevarse los sándwiches que quedan. No lográs captar un minuto su atención, porque está pensando en otra cosa. En alguna de las próximas clases, imagino que el programa del señor Nadie incluirá algo acerca de economía, porque sin ir más lejos, la economía es la madre de todas las batallas. E incluso se puede pensar en una relación entre la economía y la poesía, o entre la economía y la belleza, como algo que es al mismo tiempo causa y consecuencia y que condiciona e incluso determina muchísimos de los productos sociales y artísticos. Estoy hablando realmente muy bien, con muchas palabras esdrújulas. Creo que alumbrará mucho mejor lo que digo, lo que vamos a escuchar ahora, que es otra puerta que se abre dentro de otra naranja, en este caso, en un primer día de clases. Adelante. El primer día de clase. Una vez, en realidad creo que fueron dos veces, pero recuerdo textualmente una de ellas, me dijeron que yo era horrible, pero que si me vistiera bien sería hermoso. Eso ilustra mejor que ninguna otra cosa la relación unidireccional casi entre la belleza y la economía. Y, digamos, utilizando golpes bajos, ¿no? A mí no me gustan los golpes bajos en los programas de radio, pero y tampoco menos que menos en los poemas, pero quizá todos los golpes que yo pueda dar sean bajos, y imagino que la hermosa lluvia, imagino un café de San Telmo pegado al vidrio, un libro de poemas de, qué sé yo, por ejemplo, de William Blake, sale creo que 49 pesos, ¿no? Ahí hay proverbios del infierno muy, muy interesantes. Me imagino un café doble cortado y un tostado, ¿no? Y una lapicera con un cuaderno de tapas duras y yo escribiendo cosas increíbles, mirando a través de la ventana la lluvia, que es tan hermosa, ¿no? Para mí en ese momento, y no para alguien que duerme en la escalera del subte y que de golpe se larga a llover. Creo que la relación entre la economía y la belleza es inevitable. Y seguramente el señor Nadie hablará, si no en la clase que viene, en la otra, acerca de estos asuntos. De cualquier modo, vamos a abandonar todo tipo de pensamiento ahora que por fin me han dejado pasar una canción como esta. Gracias. Mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos, marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Descalza, camina. hasta su voz. Quienes de tierras hablan, descalzos están. Nadie, nadie cierra los puentes, marinero, te va. La tarea para el hogar de esta noche es muy simple, es escuchar la canción que viene. Y nada más, podría decir. Quisiera que la escucharan igualmente conmigo, no solamente ahora, claro, porque a pesar de que ya no voy a decir más nada después de la canción, me quedo escuchándola y ustedes pueden escucharla conmigo. Me refiero a otra cosa, digo más bien que la escuchemos juntos cuando salgamos todos de viaje por ahí. Hacia los ríos que cantan como esta canción, hacia los puentes de quebracho a ningún lugar, hacia escuchar conmigo los que escucho ahora y lo que ustedes quieran escuchar, porque quién sabe qué les dice esta canción que parece tan triste, y puede que lo sea. Seguramente lo es, pero lo es porque todavía no nos fuimos todos los alumnos de nadie de viaje por ahí, ni cruzamos puentes de quebracho, ni viajamos seguramente en trenes como los que descubrí el domingo a la noche en Tolosa. De manera que imaginemos eso mientras escuchamos la canción. Imaginemos que toda la mediocridad de este alumnado se va algún día de viaje. Incluso puede venir Ana Prada, ¿no? Si quiere. Buenas noches. Sordo de trinar.